El acto de intercambio académico internacional para la paz y el desarrollo, coauspiciado por el Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz y el Fondo Internacional por la Paz, con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung, se efectuó del 2 al 5 en Pyongyang. Participaron en la ceremonia inaugural Kim Jong-suk, presidenta de su susodicho Comité Coreano y del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, profesorado y estudiantado de varios altos centros docentes, la delegación del Fondo Internacional por la Paz, con el presidente del Consejo Consultivo, Alfred, príncipe del Principado de Liechtenstein, a la cabeza. Diplomáticos de varios países y miembros de embajadas extranjeras acreditados en Corea y corresponsales extranjeros. Durante la jornada del acto hubo conversatorio e intercambio académico entre los integrantes de las universidades Kim Il-sung, Politécnica Kimchaek y el Instituto Superior de Ciencias y Técnica de Pyongyang y los miembros de la delegación del Fondo Internacional por la Paz.